noche, corazón. Yo me despido y no sé si volveré a estar contigo. Hoy termina en un adiós nuestro cariño y todo lo que fuimos en la vida. Quizá nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida. Nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolor.